Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy, muy, muy especial de Website Stories. Mr. Alday, aquí Carmerela, pues si no me conocéis, pero por favor, me das el honor de hacer esta presentación, por favor. Toda tuya, Carmerela, adelante. Vale, una risita se oye por ahí. Bueno, vamos allá, queridos webmaníacos, webmaníacas. En mi libro, esta persona que nos acompaña hoy no necesita ninguna presentación. Pero bueno, para los despistados y gente que no vivió en todo su apogeo, esa época increíble de los 90, o que, muy mal lo que voy a decir ahora, esa gente que no va mucho al teatro, os diré que hoy tenemos el placer absoluto en Website Stories de mantener una charla distendida y, cómo no, saber un poquito más profundamente de la vida personal y profesional de este actor, sobre todo actor, pero también cantante, showman y presentador. Vamos allá, Mr. Antonio Albella. Un saludo. Muchas gracias, buenas, hola. Muy buenas. Qué bonita presentación me has hecho. ¿Me dejas llamarte Antonio? Yo tengo mucho respeto hacia ti. Claro, claro. ¿Cómo me vas a llamar si no Antonio? Antonio es como me llaman mis amigos, y bueno, los diminutivos se quedaron en la infancia y en la adolescencia, aunque todavía hay algún diminutivo por ahí que me llama la familia. Pero bueno, Antonio, claro, cómo no. Y tú a mí me dejas llamarte Carmerela. Me encanta, por favor, ¿sí? Carmerela. Sí, sí, sí, sí, yo sí, soy, sí, sí. Yo soy un fanático de Jane Fonda y me parece un nombre precioso que te hayas hecho este mix con tu nombre y con el de Barbarella. Y bueno, antes de empezar, Antonio, un poquito a ir por tu vida, quiero decirte muchísimas felicidades porque este 2021 estás de celebración. 30 años, ¿cómo pasa el tiempo? 30 años entre bambalinas, Dios mío. ¿Cómo te sientes? No te retiras, por favor, no te retiras. No, 30 años desde que comencé en la televisión, efectivamente, estás muy bien informada. En el 91 debuto en un programa de televisión, cuando comenzaban las televisiones privadas, que en este caso fue en Antena 3, y fue por, bueno, porque me escogió Consuelo Berlanga en un casting de unos 200 personas, porque yo tenía el número 196 y entré de los últimos. Y entonces sí, si contabilizamos mi aparición en ese programa, donde estuve un año en este magazine en directo, si contabilizamos desde ahí, digamos que mi carrera de cara al público efectivamente está cumpliendo ahora 30 años, 1991-2021. Bueno, aunque pronto, yo ya antes había empezado a hacer teatro en mi ciudad. Yo soy de Alcalá de Henares, como sabéis, y si no os lo digo yo, de donde nació Cervantes, y yo ya estaba en esos grupos desde los 14 años, en especial en mi grupo, que era un grupo que era, bueno, había una maestra muy importante que para mí ha sido mi gran profesora de teatro, Paz Carrero. O sea, quiero decir, ya había hecho figuraciones en cine, todas las del mundo, porque yo era un niño que quería ser actor, y aquí en Madrid, pues la única forma de introducirse en ese mundo era apuntarse a las agencias, y además en mi ciudad, Alcalá de Henares, se rodaban muchas películas y se siguen rodando, porque es un entorno con muchas localizaciones. Y ya había hecho figuración en un spot, había hecho figuración en Ramón y Cajal, la serie. Ya en Madrid empecé me apunté en varias agencias y estuve haciendo figuraciones bastantes antes de que ocurriera lo de Consuelo Berlanga, ¿no? Pero por eso digo que profesionalmente es desde el 91. Aunque ya profesionalmente había bailado en Teatro de la Zarzuela, cuando el Teatro Real no existía, las óperas se hacían en el Teatro de la Zarzuela, y ahí estuve como en 4 o 5 óperas con Alfredo Kraus, conocí a la Caballé, conocí a mucha gente ahí, y claro que era profesional ya esto, ¿no? Pero digamos que desde que aparezco en la tele son 30 años ahora, sí. Bueno, ¿y acaso dudabas que te cogiesen en ese casting con esa melena rubia al viento, divina, maravillosa? Bueno, no tenía ¿cómo no te iban a coger? Todavía no tenía tanta melena, pero sí tenía el pelo más o menos largo y eso le llamó la atención a Consuelo. Después hice una prueba con ella, como si estuviera hablando con alguien por teléfono, alguien que había llamado al programa. Le hizo gracia y pasé a una siguiente prueba y en ese momento estaba trabajando en un centro comercial, como todos los actores. He sido camarero, he sido dependiente de tiendas y estaba en un centro comercial sin móviles, sin nada, y cerré mi amigo Jesús Cisneros, que ya había sido presentador con Nieves Herrero, que era el programa que nosotros sustituíamos, fue el que me dio el chivatazo, me dijo: vente ahora mismo para Antena 3, que están haciendo pruebas para el nuevo programa de la mañana. Y esa valentía que te da la juventud, cerré la tienda, que es una cosa absolutamente cero profesional. Pero yo pues me armé de valor, me cogí un taxi y me fui hasta Antena 3, que para los que no lo sepan, está a unos 20-tantos kilómetros de Madrid, quiero decir, no es una cosa fácil de llegar. Y allí estuve hasta las 6 de la tarde, tuve la suerte de que un colega, compañero, le llamé desde una cabina que había por allí y les dije: he cerrado la tienda, ¿me haces el favor de ir a cubrirme? Y me cubrió y fue, dio resultado. Me llamaba, dejé incluso el número de la tienda. Yo vivía en una casa donde no tenía teléfono y dejé el número de la tienda y ahí en el número de la tienda me llaman para hacer una segunda prueba. Y todo se desarrolló en días. O sea, mi primera prueba fue un martes, la siguiente un jueves y ya fui seleccionado. Hicimos el domingo un falso directo y el lunes empezaba la emisión en vivo. Y yo pues nunca olvidaré ese día. 15 de abril de 1991. Oye, y puedo preguntarte si no es mucha indiscreción, porque yo me acuerdo del programa, me acuerdo de Tan Contentos. Uh-huh, exactamente. ¿Por qué duró 2 años solamente? ¿Por qué? Vamos a ver, Consuelo cogió una enfermedad en la piel se dijo, no me importa decirlo, aunque no me gusta hablar de enfermedades ni cosas así, pero todo el mundo sabe que se acabó porque ella no sé qué le entró en la piel, una especie de alergia a algún producto y expulsaba el producto. O sea, ella la maquillaban a las 8:30 de la mañana y a las 9:30 la cara era un desastre, fue una cosa muy tensa, porque en los últimos programas no pudo hacerlos, yo la sustituí bastante. Fue una despedida un poco precipitada y complicada. Sí, yo quizás, si hubiera seguido, hubiera hecho carrera como presentador de Antena 3, porque era como que había tenido mucha recepción, como tú muy bien dices, pero tú eres más joven que yo, ¿no? Unos añitos, bueno, yo tengo 48. Bueno, 48 pues años. Pareces mucho más joven. Pero. Gracias. Y podéis echar piropos también cuando, de vez en cuando, si os os apetece, ¿eh? Pero no pasa nada. Seguid. Pues, sí. Y entonces, quiero decir que llamó mucho la atención mi personaje. Salí en varias revistas de televisión. Como Nueva Promesa, junto a Jesús Vázquez, Arancha de Benito, toda esa gente que empezábamos en ese momento en las televisiones privadas, ¿no? Pero todo se... Nunca me había hecho nadie esta pregunta, o sea que, Carmenela, estás... me gusta mucho que me la hayas hecho, porque nadie se le ha ocurrido preguntarme cómo y por qué acabó ese programa, ¿no? Oye, Carmenela, es que acabó. 2 años, me pareció poquísimo. Sí. Hoy en día en la televisión cualquier cosa puede pasar, que se cancelan las cosas, pero... No sabía exactamente el porqué y ya siento escuchar que sea por esa razón, no lo sabía. ¿Puedo preguntarle, Carmenela, a Antonio, que ha dicho que tal vez hubiera continuado el programa y tal vez él hubiera hecho carrera como presentador? ¿A ti te hubiese gustado, Antonio? ¿Crees absolutamente. Que... Sí. Absolutamente sí, absolutamente sí. Me gusta mucho la televisión. Me gusta mucho comunicarme con la gente, me gusta lo que aprendí con Consuelo, porque bueno, con Consuelo hice de todo, realmente era presentador, pero hacía sketch, teatrales. No recuerdo, sí. era una cosa un poco aventurera y arriesgada, pero bueno, como he dicho antes, la valentía de la juventud es enorme y yo me atreví a hacer hasta una secuencia de Lo que el viento se llevó, llegué a hacer una secuencia en Inoshka. Bueno, qué maravilla. Sí, cuando pasaba algo en el mundo del cine, yo le trataba de decir a ella, como me gustaba tanto el cine, entonces, por ejemplo, cuando murió Greta Garbo, que murió en ese año, en el 91, pues le dedicamos una parte del programa y yo me atreví, fíjate qué cosa tan peregrina, ¿no? Llamé a una amiga de la escuela y ella hacía de Greta Garbo y yo hacía de Melvin Douglas, en la escena donde él se cae y ella empieza a reír como una loca, ¿no? La Garbo ríe. Después ya te digo, emitieron, por ejemplo, la segunda parte de Lo que el viento se llevó, que fue una cosa muy Scarlett. En Antena 3, es cierto, que hicieron una serie de castings y todo. Sí, que hicieron un super casting y tal. Bueno, pues yo me atreví a hacer una escena de Lo que el viento se llevó, donde yo hacía Leslie Howard, otro compañero hacía de Clark Gable y otra compañera hacía de Vivian Leigh. O sea, era una cosa de locos. Hice Mogambo, una escena de Mogambo, porque Ava Gardner también murió en esas fechas. O sea, era muy atrevido hacer lo que yo hacía, pero ella me dejaba y además había que ocupar mucho tiempo. Era un programa río que duraba desde las 9 hasta las 2:30 con dos culebrones dentro, ¿no? Y presentaba además el famosísimo Santa Bárbara. Santa Bárbara, eso es. Claro, que tanta gente os acordáis porque estudiaba mucha gente con el Santa Bárbara ahí en la televisión. Yo, por ejemplo, era fan de Santa Bárbara y veía también el programa. Y me gustaría apuntar esa buena relación que generaste ahí con Consuelo, continúa a día de hoy, porque además hace muy poquito os habéis reunido algunas fotos en las que estáis estupendísimos los dos y mantenéis esa relación de amistad, ¿verdad, Antonio? Pues mira, curiosamente no la manteníamos, o sea, no sabíamos el uno del otro, pero Consuelo después hizo, y no sé si el Waku Waku fue anterior, creo que Waku Waku fue anterior, pero hizo un programa muy famoso en las autonómicas que se llamaba ¿Qué pasó con? Que eso sí fue después de mi programa, cuando ya se restableció y lo de su piel, pues encontraron el remedio, volvió a la televisión con un programa muy famoso que se llamaba ¿Qué pasó con? Donde salían, pues bueno, que es un poco como lo que están haciendo ahora con Lazos de Sangre y cosas así, ¿no? Recordando las carreras y las vidas de la gente. No he mantenido el contacto con ella porque no, después entré en Locomía y todo el follón, pero ahora por las redes sociales reapareció y como tú muy bien dices, David, pues Semana nos hizo un reportaje celebrando el 30 aniversario de nuestro encuentro y la ha encontrado muy bien y bueno, tiene una vida relajada y vive la mitad del tiempo en Alicante y la mitad del tiempo en Madrid, pero está bastante apartada de todo esto. Oye, Antonio, ¿qué hubiese pasado si te hubieses negado a ser componente de Locomía? ¿Realmente fuiste con los ojos cerrados o te lo pensaste mucho? ¿O sabías dónde ibas? Porque tú podías haber seguido perfectamente la televisión. O sea, yo pienso que sí. No es tan sencillo. Si hubiera seguido en la televisión, no hubiera dicho sí a Locomía. A ver, para seguir un orden cronológico, si queréis, no sé si es mucho rollo, termino el programa en el año 92 por este problema tan gordo que... Y yo me quedo, quiero decir, me quedé en la calle absolutamente. No tuve, Carmenela, ningún tipo de feedback ni de la cadena ni de otra cadena. Busqué trabajo en la otra cadena, en Telecinco, de Antena 3. No hubo feedback, como te dije, ni les parece que les interesara. Y bueno, no me cuesta reconocerlo, en ese año 92 y habiendo estado casi 12 meses saliendo en la televisión, me puse a poner copas en el gran año 92. Sí, pero esto ocurre bastante, ¿eh? Tengo muchos compañeros que han ganado un Goya y se han vuelto a poner copas, ¿no? Esta es la vida del actor, ¿verdad? La dureza de esta profesión. Entonces yo me pongo a poner copas en ese año 92, un año que para mí fue duro porque quería haber ido a las Olimpiadas, quería haber ido a Sevilla 92 y no hice más que trabajar en Madrid, Y ahí es cuando recibo la llamada de nuestro manager, el manager de Locomía, donde me dice que hay una nueva formación del grupo, que ha habido problemas con la primera y que sí quería entrar en esa formación. Entonces, a tu pregunta, Carmen, claro que no lo dudé, porque entre otras cosas no tenía trabajo. Así que, y sobre todo porque me pareció que él ya me conocía de la televisión, él me conocía de antes de la televisión, porque este señor era un señor, es porque ahora tengo contacto con él y bastante por algo que va a ocurrir. Y entonces me dice que él hizo la gran película Las aventuras de Enrique Llana, y aunque era manager, pero le gustaba mucho el cine y se aventuró a hacer esta película que fue la más taquillera, creo que es la segunda o la quinta o la tercera más taquillera del cine español, Las aventuras de Enrique Llana, dirigida por Javier Aguirre. Se forraron y él quiso hacer una siguiente película como de institutos y cosas así, ¿no? Pero eso quedó ahí, pero él se quedó con mi contacto, porque se ve que yo debía de tener tanto, yo debía de derrochar tanta energía por querer ser actor, que él siempre me llamaba para cosas. Tanto es así que me llamó para ir de producción al primer videoclip de Locomía. Yo aparezco en el famoso videoclip Disco Ibiza Locomía y aparezco de una forma bastante misteriosa, cosa que nadie sabe por qué, pero os lo estoy contando a vosotros por primera vez. Bueno, por primera vez que fui de producción, este señor me veía con tantas ganas que me dijo: mira, Locomía, hay que hacer un videoclip en Ibiza, ¿tienes carnet de conducir? Digo, sí, me lo acabo de sacar ese año, por lo tanto debía tener yo 18 o 19, y allí me pusieron con un coche en Ibiza, que yo no conocía, y me ocupé de llevar trastos, o a ellos mismos, no lo sé, no tuve mucho contacto con ellos, pero aparezco en un plano. Si lo miráis en YouTube, se me ve perfectamente. Y yo ya me olvido de eso y yo ya entro en la televisión. Incluso en mi programa van ellos a cantar, porque era un programa donde fueron a cantar todos, Sergio Dalma, Alejandro Sanz, tantos y tantos, Azúcar Moreno, y fueron Locomía. Lo que no sé si yo les presenté, me gustaría, tengo una foto con ellos, pero no sé si les presenté sin saber que yo iba a estar en la posición de ellos. Bueno, vuelvo a ese verano calurosísimo del 92, donde a finales de agosto, casi septiembre, me dice: te doy 48 horas para contestarme, se grabaría el disco ahora en septiembre, finales de septiembre, si quieres, tú estás dentro, porque bueno, yo ya tenía cierta fama. Había estado un año en la televisión, yo creo que necesitaba un chico de pelo largo, más que nada, porque anteriormente había otro de pelo largo, como sabéis, sí. Pero era el de pelo largo moreno, y yo creo que lo único que le interesó es que era profesional y tenía el pelo largo, es lo único. Por supuesto, a las 48 horas le dije que sí, aunque sí. Se lo hubiera dicho en la misma llamada, por supuesto. Hay que hacerse de rogar. Y con el éxito, tremendo, pero tremendo que tuvisteis en América Latina también, por ejemplo, ¿te llegaste a plantear alguna vez, como muchos artistas de nuestra tierra, decir: bueno, voy a cruzar el charco y voy a intentarlo allí a lo bestia? ¿O amas Madrid demasiado? No, lo pensé y tuve una sola oportunidad, pero tan valiente como había sido en otras ocasiones, como os estoy contando ahora, en ese caso no fui nada valiente. Tuve la oportunidad de trabajar en Televisa, en una telenovela, pero no me ofrecían el alojamiento. México DF es una ciudad muy grande, la segunda ciudad más grande del mundo, y en cierto modo un tanto peligrosa en algunos barrios, ¿no? Bueno, también Madrid puede ser peligrosa, pero me acojoné, voy a decir esta palabra, y tampoco tenía el dinero suficiente para estar en un buen barrio y estar protegido, ¿no? Entonces no me veía, no tenía un background, sobre todo económico, para ir a México y estar allí en algún apartamento. Entonces, bueno, yo ya estaba haciendo, yo aquí seguía haciendo teatro, veía que mis cosas iban para adelante y decidí quedarme aquí, pero no me arrepiento porque bueno, aquí han salido cosas muy bonitas y mi carrera es aquí, me gusta mucho España y me gusta mucho Madrid, pero me hubiera encantado hacer carrera en México porque es un país apasionante, es un país donde cuando te quieren para toda la vida. Ellos, como en muchos países de Hispanoamérica, viven y mueren por el fútbol y el espectáculo, y entonces adoran a los artistas, y después es un país muy mágico, muy bonitas, las tradiciones me gustan mucho, los muertos, los colores de las casas. Está muy cerca de Estados Unidos, por lo tanto siempre pensé que estaría muy cerca de Hollywood y Los Ángeles. Es muy americana la ciudad de México DF, por la cercanía con América. Los coches son muy americanos, es todo... En fin, me gusta mucho México, pero no, nunca volví. Fuimos varios viajes durante el grupo, pero ya una vez terminado el grupo, no volví nunca a México. Bueno, yo tengo que confesarte, David lo sabe, nuestro querido amigo David, pero tengo que confesarte que yo la canción de Party Time la odio y la amo a partes iguales. ¿Cuál es la parte que odias? ¿Cuál es la parte que odias? La odio porque la tengo metida en mi cabeza, porque por varias semanas me presenté con una de mis mejores amigas, que por cierto vive en México DC. Y ella es la que me ha dicho, buah, pues en México aquí todavía adoran a la comida. Me presenté con ella a un concurso de baile, había en esa época, en los 90, bueno, los concursos de baile eran impresionantes en las discotecas. Nos hicimos nuestros propios abanicos, nuestro propio outfit, todo. Bueno, y éramos bueno. tan perfeccionistas que, o sea, es que la estudiamos la canción hasta la saciedad, Antonio. ¿En serio? Pero ganamos, ¿eh? Ganamos. ¿Pero el concurso era allí en México o era aquí? No, aquí. Ella luego ya se fue a vivir a México. Vale. Pero era mi amiga de toda la vida y era en el... David, corrígeme, ¿sigue existiendo? Ya no creo que exista la discoteca, la Gacela de Yodio. La Gacela de Yodio creo que no existe. Murió ya. La Gacela es tú y yo, pero nada más. Me encanta el nombre de la Gacela. La Gacela de Yodio es muy fuerte, sí. Pero es que Carmela ahí bueno. Tiene mucho background, ella sí que tiene background, pero de concursos de baile, porque también se preparaba sus coreografías de Madonna, ¿no? Bueno, esto ya es otra historia para el monográfico de Carmela. A mí me gustaría decir, con respecto a la etapa Locomía, que en una entrevista súper reciente que has hecho, hablando de tu última obra de teatro, y es lo que seguro que nos centraremos ahora, hablabas... en primer lugar, que tú afrontabas tu participación en Locomía como si fuese un papel, como si fuese un personaje, cosa que creo que es, primero, la mejor forma de afrontarlo, y en segundo lugar, pues una manera en la que también tú protegerte, es decir, tener tu personalidad, tu vida privada, y luego un personaje que al fin y al cabo pues tú estás vendiendo, ¿no? Porque eso es lo que es una performance en sí misma. Y por otro lado, también confesabas que... te había perjudicado, que considerabas que te había perjudicado a nivel, sobre todo, de directores de casting. Es decir, cómo marca una cosa así, ¿no? Y lo difícil que es que no te encasillen, sobre todo yo creo que en este país, pasa en todo el mundo, pero yo creo que España es un país muy de encasillar. Es un país de etiquetas, absolutamente, y me pasó absolutamente lo que estás diciendo, sobre todo a nivel audiovisual. En el teatro no he tenido grandes oportunidades y los directores me han dado la posibilidad de hacer textos muy bonitos y muy míticos, y he podido hacer Agatha Christie, he podido hacer Hitchcock, Noel Coward, que es una maravilla, he podido hacer Ana Diosdado, pero en el audiovisual yo sí sé que mi carrera, y ahí enlazo con lo que decía Carmela sobre la televisión, es un país de etiquetas, absolutamente. Entonces yo, los representantes que he tenido, que no creo que haya tenido suerte con ellos, cuando me les decía, puedes hablar con, están haciendo esto, está esta directora de casting en esta serie, está este otro en aquella, y me decía, ya sí, ya he hablado de ti, pero me han dicho que sí, que ya te conocen. Entonces era, ¿que me conocen de qué? ¿Del chico de 25 años con los abanicos y con el pelo largo? Ellos no sabían cómo yo estaba, ni con 30, ni con 35, ni con 40, ni con 45. Y bueno, ahora a partir de los 50, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. si no, seguiré con el teatro. Bueno, sí, después siempre sí he hecho televisión, he hecho muchos episódicos, La Casa de los Líos, Amares para Siempre, Hermanos y Detectives, Centro Médico, en fin, pero siempre papeles episódicos. Nunca he tenido la posibilidad de desarrollar un papel fijo en ninguna serie. Y ya lo digo sin tampoco, o sea, no me preocupa, ¿no? Aquí estoy, por lo menos tengo una casa y un techo donde estar, y el teatro me ha dado eso, ¿no? Y bueno, pero sí, David, esa pregunta está bien, y yo creo que ahora es cuando estoy verbalizando que sí que fue un peso y un lastre para mí. Pero también pienso que es un gran pasado y es un pasado que yo creo que todos los artistas, no solo los actores, siempre queremos hacer, aparte de desarrollar nuestro veneno de convertirnos en otros personajes, de hacer las vidas que no es la tuya, también tenemos esa cosa de querer ser recordados por algo, ¿no? Pues bueno, yo ya estoy en la historia del pop español porque participé en un grupo que ha quedado para la historia y está ahí, ¿no? Entonces, eso está bien también, ¿no? Y bueno, siempre está bien tener currículum cuando no descarto que pueda hacer algo importante en el audiovisual todavía, ¿no? Y entonces todo ese pasado será muy jugoso para los entrevistadores y para la gente. Totalmente de acuerdo. Y Antonio, hay uno de tus trabajos que me parece maravilloso, me fascina, sobre todo para amantes como soy yo de la música de los 80. Bueno, ajá, David y yo somos número uno amantes de los grupos doo-wop, toda la música de los 50. Pero después, ajá, yo reconozco que la música de los 80 es la que más me fascina. Y estás en una maravilla, sí, en una maravilla de trabajo que es el Barco Ochentero. Ah. Pero tengo una duda muy, muy, muy grande. Siempre que te escucho decir esto, digo, ¿cómo me gustaría preguntárselo a Antonio Albella? Dime. Tú siempre dices, yo hago el papel de DJ. Y lo dices siempre muy corriendo. Pero ¿por qué dices, dime, que haces el papel de DJ? ¿Por qué no dices, soy DJ? No, tienes que pinchar, tú pinchas. No, querida, no. No, te lo agradezco enormemente, pero es un personaje. Igual que decía que lo comía en un personaje, este sí que es un personaje que me he montado yo, que se llama Antonio Albella y que estuvo en un grupo de Fenómeno de Fans, ¿no? Pero esto surgió de una cosa absolutamente inesperada, que esa cosa de hacer yo DJ. Entonces, bueno, si queréis os lo cuento, yo creo que David lo sabe. Había una sesión que yo creo que a lo mejor David la conoció en su época de Madrid o ya te habías marchado, que se llamaba Que Trabaje Rita y se hizo inmensamente popular en Madrid. Y entonces allí, en el local donde lo hacían, el dueño de la discoteca era amigo mío y su mujer, que eran personas de mi edad, digamos, ¿no? Y me dijeron, vente un domingo porque hay unos chicos súper jóvenes que están haciendo una sesión y se visten de drags, pero van con barba. Claro, ahí empezó a cambiar, yo creo, en el Rita, la forma de ver. Ya se estaba haciendo Drag Race en América con RuPaul, pero no estaban las cadenas de streaming y yo creo que no éramos tan conscientes de las drags que aparecían en estos programas impresionantes, ¿no? Entonces yo me quedé un poco flipado del ambiente y tal, y hacían actuaciones, hacían playbacks, hacían tal, y cuando me conocieron y llegué allí me reconocieron rápidamente, porque ponían las canciones de Locomía, y entonces me dijeron, por favor, tienes que hacer algo, ¿podrías bailar con abanicos? Digo, yo con abanicos, por favor, tan mayor, los tenía ahí escondidos. Dice, juntaros los cuatro. Digo, no, eso es improbable, porque cada uno vivía en una ciudad y no. Y aparte que yo esos revivals no me gustan, no los veo, por lo menos en el caso de Locomía. Y entonces se me ocurrió, como tanta gente era DJ, quiero decir, como la sobrina de la nieta de la duquesa de Alba es Viandra, no me acuerdo cómo se llama, pero es una gran DJ, por supuesto el Kiko, el hijo de la Pantoja, el otro era DJ, este era DJ, y yo observaba a los DJs y digo, pues hacer tocar esos botones que hacen como que tocan, exactamente. Pero la música sigue igual. Entonces yo siempre les miraba y cuando he ido a Ibiza incluso, de vacaciones o en alguna sesión grande, yo creo que no hacen nada entre tú y yo, entre vosotros y yo. Quiero decir, sí, con muchos botones que tocan, la música sigue saliendo, ¿no? Bueno, en fin, esto era una cosa que yo me hacía en mi cabeza. Entonces yo le dije a este chico de la al que organizaba esta sesión tan divertida, cuando me decía, por favor, ya haz un playback, ya haz algo, digo, mira, voy a hacer de DJ, hazme, júntame 4 o 5 éxitos de Locomía y yo hago como que los pongo. Dijo, ah, qué bien, digo, venga, y en el último minuto saco los abanicos. Y así lo hice, y entonces él mismo me grabó, que era el DJ de allí y precursor de todo esto, me graba un pendrive con 12 minutos, creo que era de actuación, o casi un cuarto de hora. Y yo hago así, pues como hacen todos, se ponen así la mano y hago así, y hago así, y claro, pero también cantaba por encima de las canciones, y la recepción de la gente era tremenda, y entonces yo salía y les ponía el micro. Eso duró un cuarto de hora que se volvió la gente loca. Y ya cuando saqué los abanicos, o sea, que yo se caía, porque claro, bueno, los abanicos son muy impresionantes, sobre todo cuando no te esperas que van a salir. Y eso pues se empezó a poner en las redes y yo nunca pensé en buscar bolos de eso. Y por las propias redes empezaron a pedirme, oye, hemos visto que estás de DJ aquí, tal. No, yo no soy DJ, soy... No, esto fue una cosa casual, porque tal. Bueno, tal, y ya en un bolo, en una cosa de la revista Marie Claire o algo, digo, ah, voy a decir que sí. Y les dije que tenía este cuarto de hora, que si querían yo les hacía ese cuarto de hora. Se lo hice el cuarto, el pequeño show, el mini total, show, porque un cuarto total de hora, que show es ese, ¿no? Y esa fue la forma de empezar a ser DJ, hasta que ya alguien me dijo que quería, que si podía hacer una hora de música. Y lo pensé y dije, bueno, voy a decirle a alguien que me grabe una hora de música continuada. Igual que tengo el cuarto de hora de Locomía, hacer 3/4 de hora de música española, en este caso, porque me pedían para el Festival de Cine de Almería si podía pinchar de DJ y poner música española, y entonces hice una selección tremendamente petarda y que todo el mundo se sabe y que casi me la sé de memoria porque está machacado ese pendrive y esa lista, y ahí empecé a hacer las sesiones de una hora, que es lo que hago ahora y lo que me llevó hasta el barco ochentero, que tanto te gusta. Y Antonio, en el barco ochentero, ¿qué generaciones van? ¿Qué tipo de gente? Porque, por ejemplo, es que es una duda que me corroe. Ahora que soy más mayor, es cuando... Uh-huh. No sé si me entiendes, entiendo más a mis padres. Por ejemplo, David y yo amamos la música de los 50, como he dicho antes, yeah, pero no crecimos en esa época y, sin embargo, la amamos. Entonces, ¿tú crees que los chicos de ahora... ¿Qué has dicho? ¿La música de los...? De los 50, la música de los 50. Nos encanta. Todos los años 1950 los adoramos. Sí, pero el barco es ochentero, ¿eh? Sí, es de música, pero por eso, de los 50. Por eso te digo que la gente de ahora, ajá, joven, entiende la música de los 80, igual que David, uh-huh, y yo, por ejemplo, amamos los 50 en general. Ah, vale, te entiendo. ¿Ves gente joven que realmente admira y respeta la música de los 80 y los 90? Sí, ¿O es todo gente de nuestra edad? No, bueno, vamos a ver, ahí hay dos preguntas y una es muy interesante. La primera pregunta, que es la más sencilla de contestar, es qué tipo de gente va al barco ochentero. Entonces te contesto que es una gente de una media de 45 para arriba. Entonces es gente mayor, pero de repente, bueno, gente adulta. No, mayor no, es mayor tampoco. Bueno, exacto. Es más, después lo que ocurre es que curiosamente hay, sí que nos hemos hecho este año el sexto barco ochentero, y curiosamente siempre hay un grupo de treintañeros, incluso de algún veinteañero, que lo han visto en internet y tal, y son muy frikis de los 80 y saben por sus padres qué canciones hay y son estudiosos o son súper cachondos por la música, bla, bla, bla. Y siempre hay algún grupo, o de 4 o de 5, un año fueron a celebrar el 40 años de un tío y eran todos los amigos de Zaragoza, 10 10 tiazos de 40 tacos, porque eran todos los compañeros del instituto. Otro día fueron también, son más como celebraciones, y es como lo ven tan friki, pues se meten allí. Pero el público general, Carmele, es un público maravilloso, pero es como un, como digo yo, es como un campamento de verano para adultos. Porque se ven año tras año, y entonces lloran bueno, cuando nos despedimos. Y como antes escribían cartas, pues ahora son los teléfonos y entonces llámame y entonces tal. Entonces yo soy un poco ahí un maestro de ceremonias de todo esto, ¿no? Porque yo van grupos mucho más importantísimos que yo, compañeros a los que adoro, como Rebeldes, como Jordi de OBK, con los que me he hecho muy amigos y que curiosamente yo no era fan de ellos, porque yo nunca fui de Rebeldes, yo nunca fui de OBK, nunca fui de Danza Invisible. Y ahora estoy loco por Javi Ojeda, porque es que es alucinante ese hombre en directo, Javi Ojeda, Danza Invisible. Sí. Es decir, sabía canciones o viví canciones, incluso cuando lo comía, me crucé con ellos en los programas, como Amistades Peligrosas. Bueno, Amistades sí me gustaban, porque... ¿Y Tennessee? Tennessee, que deben ser unos ídolos para vosotros, que os gustan sí. Tanto los 50. Tennessee son ya casi hermanos, les quiero muchísimo. Lo curioso, os cuento a los dos, es que estos compañeros, que yo no fui fan de ellos, y mucho menos ellos de mí, y ahora es como que me adoran, y yo les adoro a ellos, y hay algo como muy particular entre este grupo de rockeros tremendos y yo, ¿no? Que ellos, bueno, ¿qué te vas a poner este año? Porque mi aparición es siempre el último año, Carmele. Yo hago siempre el último día cuando estamos viniendo a España, y entonces mi show es en Altamar, y entonces es un show que, si has visto alguna cosa en internet, en el último barco, pues bajé con la fanfarria de Falcon Crest, porque me parece una de las bandas sonoras. Bueno, amamos Falcon Crest. Amamos. Más maravillosas, no en vano, es de Bill Conti, ese gran autor de bandas sonoras de películas como Out of Africa, Memorias de África. Bill Conti es el autor de la fanfarria de Falcon Crest, ¿no? Entonces creo que es muy ochentero, es muy reconocible, y me encanta hacer mi aparición con esta música, que ya lo había hecho, que ya lo he hecho en varias ocasiones. Entonces, bueno, pues llego hasta aquí, y a la segunda pregunta de esta gran pregunta que me has hecho, que me pareció muy interesante, sobre que si la gente de ahora le gusta tanto la música de los 80 como a vosotros dos os gusta la de los 50, creo que sí, sobre todo cuando la descubren, cuando descubren que es un tipo de música que se hacía con muchísimo... con instrumentos que estaba mucho más hay temas, por ejemplo, incluso los de Locomía, que yo los pongo en la sesión, y cuando los pones a todo trapo suena todavía genial. El Party Time, que tanto odiaste, o Obsesiva, o Te lo voy a dar, suenan increíble ahora, pero porque estaban muy bien hechos. Porque estaban muy bien producidos, exactamente. Estaban muy bien producidos. Y eran temas que en su momento, claro. si pegaron fue por algo, quiero decir. Y a día de hoy, esos temas que incluso los recordamos, ¿no? con gracia, con humor, con vacile, con lo que sea, los hemos bailado y los seguimos bailando, porque qué canciones son capaces de aguantar el paso del tiempo y de enganchar a generaciones tan diferentes, ¿eh? Ostras, es una forma de hacer la música muy especial, muy especial. Sí, así es. Y muchas de las de estos artistas que os he nombrado es igual, ¿no? Son canciones, Sabor de Amor, de Danza Invisible, cualquiera de El Cielo No Entiende, de OBK, son clásicos que la gente... pues alucina, ¿no? Con, por ejemplo, Jordi, siempre todo el mundo pensaba que Jordi era la pareja del otro chico que tocaba los teclados, ¿no? Y Jordi lleva 25 años casado con su mujer y en absoluto pensó que esa canción, El Cielo No Entiende, iba a ser una canción... Un himno gay. Un himno gay, ¿no? Quiero decir que son personajes que, bueno, ellos sí que se dedican a la música. Entonces yo soy una... una rara avis que aparezco por ahí en estos festivales. No, pero fíjate, Antonio, perdóname, yo te voy a hacer una reflexión con respecto a lo que yo pienso, ¿no? De tu papel ahí, que yo creo que a ver qué piensas en lo que te voy a decir. Yo creo que también, como tú nos has contado ahora, empezó de una cosa espontánea, de, bueno, pues oye, ¿te animas a hacer esto? ¿Te apetece participar? ¿Hacer este pequeño homenaje, este pequeño... Y también un pequeño curro, quiero decirte, es una oportunidad de decir, bueno, pues hago algo de trabajo, recupero una parte de mi pasado artístico, pero le doy otra vuelta. Yo creo que con el paso de los años y con cómo tú has ido... aportando capas a este personaje, porque efectivamente es un personaje y así tú lo afrontas, yo creo que se ha convertido en una cosa súper potente y súper interesante. Es decir, tú no eres un DJ, eres un personaje que es un DJ, pero lo de menos, entre comillas, lo de menos es la música. Es decir, tu carácter performático, tu forma de aparecer, tu forma de presentar al resto de los artistas, tú lo has dicho, tú eres un maestro de ceremonias. Y sí, yo sinceramente creo que, sin haber asistido nunca a un barco ochentero, Carmel y yo tenemos que ir al siguiente. Porque carne de cañón. Somos carne de cañón en el barco ochentero y bajamos la escalera contigo con la fanfarria Falcon Crest y la subimos y rodamos por ella. Lo que quiero decir es que, independientemente del gran valor de esos artistas, ostras, si no hay un nexo ahí que sirva de unión, si no hay un actor presentando y caracterizado, el vestuario que llevas es esplendoroso, o sea, es una auténtica maravilla. Me gustaría que me dijeras de dónde sale ese vestuario, luego los abanicos. A mí me parece que es un poco retomar una parte de tu pasado de la que, por supuesto, que no reniegas, pero que, como tú mismo dices, te ha marcado de una manera. Es como decir, bueno, esto soy yo, esto he sido yo, pero yo lo llevo a mi forma actual de ser, que es decir, soy actor y convierto este personaje veinteañero en un maestro de ceremonias maravilloso, con un carácter performático que además le da mil vueltas para mí a todos los DJs, que vamos, que no tengo nada contra ellos, pero tú me entiendes lo que te quiero decir, lo que tú aportas. Bueno, te lo agradezco, es una apreciación muy bonita y muy coherente en alguien que está analizando mi carrera. Pero quiero decir que en algún momento creo yo que dejaré de ir, no lo sé. Preferirán que la última noche la haga. Quiero decir, de alguna forma yo me he convertido también, soy Piscis, soy muy oreja humana, entonces como que me conozco a todos los que son fijos, a los nuevos los empiezo a conocer y entonces me cuenta sus... me sé el nombre de todos, entonces yo el último día dedico las canciones a todo el mundo, a los de Granada porque han venido y no sé cuántos, a los de no sé qué, encima este año pues se nos marcharon alguna gente, alguna gente por el coronavirus se marchó. Entonces... estoy un poco, a mí me gusta hacerlo, sin duda, me gusta hacerlo y me gusta, y los cruceros me han gustado siempre, quizás también por mi cinefilia, iba a decir, ¿no? Pero ¿cómo se dice cuando tienes filia de la televisión? Pues la verdad es que no lo sé, telefilia suena muy raro, pero bueno. Telefilia, puede ser. Quiero decir que una de mis, todo esto para decir que una de mis series favoritas de mi adolescencia era The Longboat, Vacaciones en el mar, ¿no? Qué maravilla. Claro, entonces es donde descubro yo en ese barco, el Princesa del Pacífico, donde cada capítulo aparecían grandes estrellas del pasado, ¿no? Ahí descubro pues gente como Cid Charisse, Jane Wyman, Janet Leigh. Yo no era consciente de que esas personas, esas señoras mayores, habían sido grandísimas artistas y estrellas, aunque ya sabía que existía un cine clásico, pero no era consciente de eso. El otro día por teléfono hablamos de esto, David, cuando te sorprendiste de los autores de mi colección de autógrafos, ¿no? Que me dijiste si quería que habláramos de los autógrafos en la conversación, pero bueno, no lo sé si queréis que... Hablaremos. Pero eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Vale, seguimos. Ahora queremos centrarnos y ahí es Carmele la que lleva la batuta, pero ya hemos hecho este repaso, nos lo has hecho, nos has ilustrado, pero queremos saber lo que nos interesa, que es el trabajo como actor. Vale, perdona, Carmele, que es que me enrollo muchísimo. En el presente. Y yo luego terminaré con con dónde quiero ver yo a Antonio en cine, porque yo le visualizo en algo muy concreto. Luego lo diré. Así que, vale. Carmerela. Antes de nombrar todas las cosas que has hecho, que unas cuantas ya las has dicho, como pues La Telaraña y Negritos de Agatha Christie, Dionisios, que interpretas a Zeus. Pero ¿quién puede decir que ha interpretado a Zeus? Que es de lo más reciente que creo que hayas hecho. Sí, hace 2 años, sí, sí. Me parece, el no va más. Bueno, un espíritu burlón que hubo una película hace poco en el cine, que igual más gente ya ha podido conocerla por el cine. Pero yo quiero saber cómo estás en el más reciente, que es Galdós en los infiernos. ¿Dónde te podemos ver? Quiero verte. Sí, pues mira, curiosamente me han mandado fecha, soy de Galdós, con lo cual estoy muy contento. Tenéis que venir a Bilbao. Me gustaría saber si me acerco a Bilbao. Os lo puedo decir mientras... me encanta que me preguntes por Galdós. Mira, Campo de Cristana, Villaseca, Vargas, Quintanar de la Orden y Villarrobledo. Mucho me temo que esta es la gira. Vamos a ver, estamos haciendo gira por Toledo, porque estamos patrocinados y medio subvencionados por la Comunidad de Castilla-La Mancha. Entonces vamos a hacer mucho Toledo, mucho todo esto que os he dicho, creo que es por aquí cerca. Bueno, Galdós es un primero, no sé si sabéis o la gente que nos esté viendo lo sabe, en el año 2020 fue el centenario de su fallecimiento, 1920-2020. Había un montón de cosas que se iban a hacer homenajeando a este gran hombre y a esta gran figura de la literatura española y también universal. Había un montón de exposiciones que se iban a hacer por Madrid, en Madrid de los Ausias, donde están todas sus novelas ambientadas, exposiciones de vestuarios, de películas basadas en sus novelas. Una cosa súper bonita iban a hacer en Madrid y no se pudo hacer por el confinamiento y pandemia, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que se iban a hacer, se hizo solamente como bueno, era porque tengo compañeros en mi elenco que son grandes actores de doblaje, y se hizo como una ficción sonora, perdón, no me salía el nombre. Se hizo una ficción sonora para la cadena SER y se leyó, digamos, con sus atriles y, digamos, una lectura de esta obra. Obra que está dirigida y escrita por Enrique Gallut Jardiel, que, como su propio nombre indica, es el nieto de Enrique Jardiel Poncela. Hola. Y escribe como su propio abuelo. Tengo que decir, por lo tanto, que yo soy un loco de Enrique Jardiel Poncela por ese teatro del absurdo que es tan bonito todo lo que hacía. Eloísa está debajo de un almendro. Curiosamente, no sé si sabéis, la obra del espíritu burlón, que yo también hice, existe un antecedente y dicen que Noel Coward se copió de una obra de Enrique Jardiel Poncela. Quiero decir que Enrique Jardiel Poncela era un señor interesantísimo, su nieto es el que ha escrito esta obra sobre Galdós en homenaje al centenario de Galdós. Y ha creado una comedia que a la gente le está encantando, porque es Galdós, que soy yo, que entra en un decorado que es la antesala del infierno, y le reciben dos diablos, que son mis compañeros Carlos Moreno Palomeque y el propio Enrique, que también sale en la función como actor, y ya la gente entra en que es comedia porque llevan dos cuernitos pegados en la frente y un rabo de tela. Entonces ellos y Galdós era ateo, como sabéis. Entonces, bueno, pues ya empiezo a preguntar que dónde... ¡Ay, que se me cae el ordenador! Empiezo a preguntar, me dicen dónde estoy, de una forma divertidísima me cuentan que es la antesala del infierno, y entonces hacemos un recorrido por toda la obra de Galdós en un juicio sumarísimo que le hacen a Galdós, y donde yo pido 3 testigos, que son 3 alegorías, que son sus 3 amores. Interpretadas por 3 maravillosas actrices, que sus amores eran las mujeres, España y la literatura. Cada uno de esas alegorías lo interpreta Isabel Gaudí, Isabel Prín y Beatriz Melgares. Ellas, en su afán de defenderme, hacen un repaso de muchas obras que conoce la gente. Fortunata y Jacinta, Misericordia, Marianela, los episodios nacionales, Doña Perfecta. Se habla de muchísimas obras que la gente tiene en sus cabezas, primero porque las han leído, Y segundo, porque hay muchas películas basadas en estas novelas. Hay un audiovisual, hay audiovisuales, de repente aquello se convierte en una sala de cine. Y yo, sinceramente, pensaba que el público, no sé, que a lo mejor se iban a aburrir o algo, porque ahí ponen imágenes del famoso entierro de Galdós. Galdós acabó muy pobre, denostado por la política, donde él también intervino en política, pero muy querido por el pueblo. Tanto es así que cuando muere, más de 30.000 personas del pueblo llano llevan el ataúd hasta el cementerio de la Almudena. Y de eso ya hay imágenes, porque ya existía el cine. Eso ocurrió en 1920 y es impresionante ver una multitud en plena Puerta del Sol llevando una caja, que además, como murió pobre, era una caja de madera horrorosa, que así lo digo, ¿no? Que me enterraron. Y entonces, de esas imágenes, eso es muy impresionante verlo, ¿no? Y eso lo ponemos en los audiovisuales. En fin, yo creo que tenemos una cosa muy bonita entre manos. Gusta a la gente que lo ha visto ya en las tres funciones que hemos hecho en tres sitios diferentes. Y yo hago lo que puedo. Me pongo este pelo debajo de una peluca. Nunca había actuado con peluca, pero me han hecho una peluca porque Galdós tenía el pelo corto y no había forma de disimularlo. Y dije yo, bueno, voy a actuar con peluca. Y he ido a unos amigos que hacen posticería para cine y televisión y son muy buenos. Y bueno, ya habéis visto alguna foto de... Increíble la caracterización. La verdad sí, que yo creo... Él no tenía barba, pero está justificado con el tema de que no podía ir a las barberías porque acabó muy pobre. No puedo quitarme la barba porque tengo trabajos en los que me la piden, como ahora el Museo de Cera, que hago, voy a interpretar al cuarto Rey Mago. Que nunca llegó a Belén y bueno, estoy funcionando muy bien con la barba y no me la puedo quitar ahora. Y además de la barba, Antonio, el bigote. Tu bigote es muy característico. Sí, sí, es un bigote que yo cuando te conocí hace ya años en Madrid, no sé si lo tenías o no lo tenías igual, desde luego. Y luego con el tiempo es cierto que yo lo asocio ya totalmente a ti. Es decir, yo creo yo creo que tú no lo quiero decirte, sí. No te conozco tanto tiempo. Hoy está muy discreto, ¿eh? Hoy está muy discreto, pero ha sido y es muy daliniano y además juegas mucho y muy bien con eso. Y yo creo que lo que te decía es que ahora mismo yo creo que tu imagen está en un punto en el que, ostras, es una imagen muy potente como actor. Sí, me están llamando para muchas cosas, curiosamente gente muy joven. Estoy haciendo mucho videoclip de repente con artistas muy jóvenes, pero es que son muy niños para mí. Entonces me llaman porque saben quién yo soy, que pertenecía a un grupo de los 90, de fenómeno de fans, y entonces yo creo que me tratan un poco como un David Bowie, el español, y a mí eso me encanta. Pero eso es una maravilla, porque Antonio, yo creo que pecas de exceso de humildad, te ven un poco como un mito y como una figura a reivindicar. Y yo creo que además, y ahí es donde yo te decía que te veía, ¿no? Te veía haciendo cine. Con directores jóvenes, con gente joven y con un enfoque además, yo te veo en cine de terror. Hay un terror. Sí, me encantaría. Hay un terror español maravilloso, súper potente. Yo soy súper fan del género de terror y yo creo que tú tienes una presencia brutal para además romper con esta imagen también de otras cosas, ¿no? Y decir, ostras, ¿sabes a quién me estoy pareciendo? ¿Sabes a quién me estoy pareciendo con la edad? Y es alguien que me encanta y del que tengo también su autógrafo, a Vincent Price. Bueno, qué maravilla. Realmente me estoy pareciendo mucho a Vincent Price y es alguien que me encanta porque me pareció siempre un actor muy elegante, muy misterioso, que después encima llegó hasta el final de sus días haciendo un precioso papel en Eduardo Manos Tijeras, ¿no? En ese papel del creador de Eduardo Manos Tijeras, y hizo eso y se murió el pobre. Bueno, era muy mayor y tuvo una carrera muy bonita. En fin, yo también lo veo por ahí, David. Me gusta mucho además el fantástico, el sci-fi, veo mucho cine fantástico y me encantaría. Y lo que os decía, estoy haciendo... De repente me están llamando mucha gente joven. Entonces he hecho el videoclip de Sofía Ellar, que de repente yo sin conocerla era una influencer. He hecho el videoclip de, de Dante Caro, he hecho el videoclip de Rosalén, pero bueno, Rosalén ya es una superestrella. Maravillosa, decir, maravillosa. Rosalén, además, yo ya la conocía, ya hubo otro intento de estar en un videoclip suyo, pero menos mal que no estuve porque había demasiadas estrellas. Entonces hubiera salido muy poco. Y entonces me alegro que hayamos aguantado hasta este... Que además fue muy bonito porque tú conoces esa discoteca, se rodó la canción, el videoclip de la canción El Tiempo... Estoy bueno yo hoy con los nombres. El Paso del Tiempo. El Paso del Tiempo es el nombre de la canción en el que intervine yo en el videoclip de Rosalén. Se rodó en el Cool. Y entonces, claro, fue después del confinamiento. Bueno, bastante después, pero quiero decir que había muchas... estábamos en Madrid con restricciones de estar... Bueno, las calles vacías a las 11 de la noche y tal. Nos hicieron un montón de pruebas para poder estar bailando 15 personas en la discoteca. Y era esa discoteca solo para nosotros y los técnicos y tal. Y bailé como si no hubiera un mañana. Bailé con tantas ganas. Maravilloso. Bueno, y lo pasamos muy bien. Y bueno, estaba Carla Hidalgo, que es una gran amiga mía, porque ella fue casi... Bueno, Carla y su marido son los descubridores de Rosalén, o uno de ellos, bueno, Ismael, que es el coproductor de Rosalén, el chico que toca la guitarra siempre al lado de ella, con un gorrito, ese es Ismael, un grandísimo compositor y productor, y es el marido de Carla. Y estaba, bueno, fue muy divertido. En fin, sí, Carmela, habla. Quiero preguntarte, Antonio, entre todas las facetas que si ahí va a lo de los videoclips, y te incluyo también como influencer, que he mirado tu Instagram. Y una cosa que me encanta de ti, no, pero ¿sabes qué? Se lo comenté a David el otro día. No puedes engañar, una foto no se la engaña y a la cámara no se le engaña. Uh-huh. Todo lo que sale en tu Instagram se nota que de verdad te gusta, que lo adoras, que lo amas. No soporto a esa gente en la que es obvio que se les ve el plumero totalmente, que le han pagado o que se ve obligada a anunciar cosas. Se nota de verdad por tu pasión, por cómo dicen las cosas, por lo que enseñas en tu Instagram, que realmente lo dices porque realmente lo crees así. Y eso me encanta. Y entre todas tus facetas, ¿dónde eres más feliz, Antonio? ¿Recibiendo el aplauso del público? En videoclips, haciendo de DJ, presentador, ¿dónde te ves realmente plenamente feliz? Que digas, wow, qué día he tenido y qué felicidad. ¿Qué preguntas haces tan intensas? Tan sesudas, me gustan, pero son intensas, ¿eh? Carmela es muy intensa. No, me gusta mucho lo que acabas de decir y es muy complicado de responder. Primero porque... la felicidad como estado permanente no existe, existen momentos felices. Entonces, bueno, tu pregunta es muy buena, ¿no? Porque en todas esas cosas que has dicho he tenido esos momentos de felicidad. A pesar de los nervios, pero cuando estoy metido, por ejemplo, en medio de una sesión, viendo a la gente cantar conmigo, pues soy muy feliz. Cuando estoy interpretando una obra de teatro, llegas pasado los nervios de las primeras funciones, o incluso con los nervios de esa primera función, cuando llegas a la comunión perfecta de los, en este caso de Galdós, somos 6 actores. Yo no salgo del escenario por primera vez en una función, que a mí me encantaba ese traqueteo de, porque también era muy de lo que yo pensaba que era actor cuando era pequeño, ¿no? El ver a mis compañeros entre cajas es algo que me apasiona. El cambiarme de ropa en las funciones me gusta mucho. Pero no, en esa función estoy todo el tiempo en escena, que para eso soy el protagonista. Pero cuando estás en la comunión, como te digo, con esos 6 actores, que da igual lo que pase en el mundo, la pandemia, las muertes, las guerras, cuando una función va y funciona como un reloj, es muy bonito lo que se desarrolla en ese escenario porque solamente esas 6 personas son las que te importan en esa hora y media, porque son las personas que te van a salvar la vida si se te olvida, si hay un traspiés, si hay no sé qué, pero a la misma vez estamos creando una ficción que es vida, porque somos seres humanos y estamos dando una hora y media de vida. Por eso digo yo que el teatro, dentro de que soy un gran cinéfilo y me encantaría hacer cine, pero no hay un espectáculo como el teatro, que estás viendo a dos personas, tres, cuatro, cinco, o un gran musical, están entregando la vida a vosotros, el público, a nosotros, ¿no? O sea, cuando tú ves, aunque una obra se haga cada día con el mismo texto, cada obra es diferente. Es diferente. Absolutamente sí. Diferente. Oye, entonces, ¿y te gusta que te esperen a la salida? Porque David, claro, y yo lo hemos hecho mucho. Y a pues veces claro, me pregunto, pero qué vergüenza, ¿no? Dirá, estos pesados, no. Aquí que me quieren ir a mi casa ya que me dejen de una vez. Yo, mira, yo te digo una cosa. El que diga que no le gusta eso, primero miente, y si no le gusta, pues que no se dedique a esto. Bravo. Porque una parte de esta profesión es que tengas suerte y que te lo reconozca el público. Entonces, es muy bonito, si, ¿verdad? El público. Claro, el público, si tú estás. Tu trabajo, hombre, yo creo que es una cosa. Es una profesión, vamos a ver. Mira cómo cuando la famosa. Cuando el confinamiento se empezó a aplaudir a los médicos con muy buenísimas razones. Yo siempre lo pensé que yo tenía la profesión más bonita del mundo. Digo, a un profesor, que han sido mis padres profesores y docentes, y yo he vivido pues esas llegadas de mi madre sin voz, porque mi madre ha sido de EGB, de primaria toda su vida, de primero de EGB, entonces tenía, y no eran los EGBs de ahora, que creo que no puede haber más de 25 niños por clase. Sería con 40, con clase, con, por estaba clase, con 40, 45 niños de primero de EGB, a los que sacaba leyendo, escribiendo, sumando y restando todos los años. Y llegaba fónica. Y después ella era muy guerrera. Y después mi padre, que era profesor de latín. Entonces quiero decir que... ¿Quién les aplaudía a ellos? ¿Quién les aplaudía a ellos, no? ¿Y quién aplaude a una farmacéutica? ¿Y quién aplaude a un barrendero, no? Carmela, claro. ¿Para qué despedir a Antonio como se merece? Uy, me das a mí esa responsabilidad. Antonio, solamente quiero que sepas que ha sido un placer conocerte, charlar contigo. También para mí. No, mentiroso, para mí. Sí. No, yo tenía muchas ganas, tengo muchísimo cariño a David. Créeme, eres una parte tremenda de mi pasado, te recuerdo con muchísimo cariño y cuando me siento como en la 60 degrees of separation, es como que el futuro me ha unido, es como que tenía que conocer a David Alday para llegar a conocerte a ti, no sé, es como pues que sí, muchas cosas sí. Hay... Me parece precioso que nombres los 6 grados de separación porque, pues claro, pero ya tenemos menos, ¿no? De 6, o sea, ya sí, ahora mismo, sí. Ahora solamente hay 3, ¿no? O sea, estás en un segundo grado de separación conmigo. Bueno, que me encanta que me digas esas cosas. No digo que no me las crea, pero me emocionan. Créelo. En cierto modo. Me emocionan un poco pensar que alguien, algo que yo he hecho en mi vida tenga una cierta representación para alguien que no me conoce en persona, ¿no? Y que por mi trabajo, por ejemplo, esa anécdota que me has contado del Party Time, sea una parte de tu vida. Y entonces me emociona y me gusta, pero me sonrojo. Yo creo, Antonio, que está bien ser humilde, que está bien sonrojarse, pero bueno, yo creo que tú eres... un excelente compañero, creo que es algo que se ve también en tu forma de hablar de tus compañeros y compañeras de profesión, de hablar de la gente del teatro y de la gente del cine. Creo que has contado de una manera muy humilde, muy sincera y muy real lo duro que es esta profesión, que puedes estar en un momento en lo más alto y que puedes salir en la tele. Cualquiera que haya salido en la tele lo sabe. Tú nunca has parado de trabajar y yo te lo digo, y además te lo digo de verdad, sabes que es así. Yo creo que todavía tienes que dar un auténtico pelotazo y yo lo veo en el terreno audiovisual y estoy deseando, o sea, estoy ardiendo en deseos de ver ese papel tuyo de, perdóname, pero de malvado, de personaje. Me encantaría ser un malvado de la Carmela. De James Bond, siempre lo he pensado, que adoraría ser. Te lo dije, David, esto te lo dije. Me lo dijo, esto me lo te dijo lo Carmela a, cuando ¿en hablamos. Serio? Ayer, antes de ayer. ¿En le serio? Estaba comentando esto. James le estaba Bond. Comentando sí. Esto. Y le dije. Sí, te veo. Me encantaría. Adoro la saga de James Bond, como te puedes imaginar. Sería un perfecto villano de James Bond. Muchas gracias, Carmela. Ahora me gustas todavía más. Me has llegado al corazón. Me encanta, me encanta. Pues sí, sí, me encantaría, chicos, un personaje así. Por supuesto que yo creo que bueno, hay que ser realista y es muy difícil llegar a hacer una producción internacional. Pero bueno, cada vez se está rodando más cosas en España. Siempre se rodaron cosas en España. Y mira el éxito que ha tenido La Casa de Papel, por ejemplo, uh-huh. en todo el mundo. Y ahí hay unos cuantos villanos, ¿no? O sea que sí, perfecto. Muchísimas gracias por pensar. Y además ahora viene un nuevo James Bond. Empezamos de cero. Exactamente, exactamente. Casting internacional. Claro, Antonio de villano de James Bond. Lo y ha habido unos cuantos españoles que han estado en James Bond. Por supuesto, Javier Bardem, que para mí es el villano número uno. En esa gran película que además era una película redonda y maravillosa donde moría Judi Dench, el personaje, y hace un final que eso podría ser perfectamente una tragedia de Shakespeare, eso parecía Macbeth cuando muere Judi Dench con él entre las llamas, ¿no? O sea que muchas gracias por pensar eso de mí, tanto Carmerela como tú, David. Bueno, Antonio, Carmerela, tenemos que ir cerrando el programa. Por ahora tenemos que despedirnos y os emplazamos para el siguiente programa, donde vamos a seguir conversando con Antonio Albella, hablando de cine y hablando de muchas más cosas. Así que un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y nos escuchamos muy prontito.